Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo. Gentili le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una noche más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, transmitiendo totalmente en muerto, hoy sábado, que no sé qué día es de noviembre, pero estamos pues cuatro. Platicando, bueno, vamos a empezar a platicar. Estamos con Chinomex Casi de Monterrey, que así se llama la banda, Chinomex Casi de Monterrey, que la conforman pues el buen Chinomex, que aquí está con nosotros, Luis Hello. Alberto Galindo, Chema González, que aquí está también. Y falta, ¿quién? La princesa, ¿no? Elsa Daniela. Una princesa rockera. Y el pato baterista, ¿no? Sí, aparte falta un bajista que está entrando por esta ocasión, debido a que lo conectó el director Luis Alberto Galindo Arizpe para esa tocada que vamos a tener próximamente el 27 de noviembre en el Escena. Oye, pero primero, ¿quién es Chinomex? ¿De dónde sale? ¿Cómo se formó? No, pues nació así como que de repente, man. Allá por el 95 a finales nació una idea de componer una canción para Monterrey. Y esto fue producto de yo acompañarle a un sobrino rockero sus canciones. Y al tocar me nació la idea de componer una de las primeras canciones casi de Monterrey como un himno para la gente que hemos venido a habitar el reino Monterrey, Nuevo León. De ahí viene entonces Chinomex Casi de Monterrey. Más o menos. Ahí del 95 entonces. Sí, de 1995. ¿Cuál es el género, Luis Alberto, que manejan aquí en Chinomex Casi de Monterrey? El género es rock urbano. Es tipo... No, ¿para qué digo? Es rock urbano simplemente, canciones sumamente originales. No están el Chinomex no escucha música que no sea la suya prácticamente. No está influenciado así. Ajá. Por otros grupos de plano. Así. O sea que para nosotros más o menos darnos una idea de cuál es el género musical de rock urbano, tentativamente, o corridos, ¿qué le llamabas, Chino? Corridos urbanos. Corridos urbanos. Necesitaríamos escuchar alguna canción. Sí, claro que sí. Nos vamos a ir ahorita, después de este bloque, con una canción de Chinomex Casi de Monterrey. ¿Cuál ponemos? No sé, tú dime, man. Pues tú, ¿cuál es el gallo? Casi de Monterrey, vamos casi a ponerla. Casi de Monterrey, sí, casi de Monterrey, porque pues es un himno que ha quedado, pues yo pienso que grabado, no en todas las memorias de las gentes, pero sí en algunas. Y pues yo pienso que, por ejemplo, al Bronco, que saben a quién me refiero, pues también. ¿A Lupe Esparza o quién? No, al de... Al ingeniero Jaime Rodríguez. Galeana, maestro, que el otro día me equivoqué. Que capturar a Medina. Que no. Estamos hablando del ingeniero. No, pues nomás el pinche nombre tuvo. Bueno, entonces, vámonos con... De Pueblillo, men, elegido. Oye, casi de Monterrey. Esto significa que no eres de Monterrey. ¿De dónde eres? No, yo soy oriundo de Salvatierra, Guanajuato, avecindado en La Fama, Nuevo León, parte del área metropolitana de Monterrey. Mira nada más. Me estabas diciendo, ¿cuál es el día en el que van a estar en el Escena? Estamos en el Escena el 27 de noviembre para calentarle el comal a Liran Roll, exponente del rock urbano mexicano. Pero en este caso le va a tocar escuchar rock urbano regio producido por nosotros, el Chino Max, casi de Monterrey, Elsa Daniela, una princesa rockera, Luis Alberto Galindo Arispe y músicos que nos van a acompañar. Oye, ¿y cuánto cuesta el boleto? Bueno, según tengo entendido, el boleto es como que un área general de 200 pesos y un área como que para ciertas gentes de 350, y los 350 te dan derecho a fotografía y autógrafo y acá. Bueno, yo por ejemplo nos vamos a presentar y yo tengo un libro de testimonios que me han firmado en cada tocada en la que estamos, y voy a decir que quiero que en mi libro me pongan su autógrafo cada uno de los que estén ahí, si lo tienen a bien. Tal vez esté difícil, pero pues voy a llevar mi libro. Bueno, pues para toda la banda que quiera hacerse presente y que escuche, bueno, ahorita vamos a poner Casi de Monterrey, pero para que lo vayan a escuchar en vivo el 27 de noviembre, que alrededor de las 8 o 9 de la noche. A las 8 de la noche, para que estén ahí presentes en el escena, ahí en Hidalgo, casi de Monterrey, casi llegando a Pino Suárez. Rayón, Hidalgo y Rayón, aprox. Así es. Ahorita vamos a seguir con más punch. Vamos a hablar de otros temas. Vamos a ponerles ahorita Casi de Monterrey a cargo del grupo Chino Mex, Casi de Monterrey, aquí en Ciencia y Humanismo, a través de Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Si escuchan de pronto alguna que otra voz por ahí media arrastrada, pues son efectos de sonido que tenemos, que hemos hecho así al estilo de mexicanos borrachos, ¿no? Que acompañan a final de cuentas estas alegorías folclóricas del programa. Recuerden, nunca hay que perder la cabeza por el alcohol, no se vayan a extremos, y cuando sientan que ya están mareados, párenle. Regresamos. Llegué en el 73, venía de Salvatierra, la ciudad yo vi crecer, dos, tres colonias también. Algunas veces me enamoré de algunas chicas de discotec, era lo que se bailaba. Ahora siento ser casi de Monterrey. Ahora siento ser casi de Monterrey. Aquellas calles que recorrí cuando a vivir vine yo aquí, de ellas nada quedó. En gran plaza se convirtió, de aquellas calles nada quedó. Mi historia se sepultó. Por eso siento ser casi de Por eso siento ser casi de Monterrey. Cafeterías que visité, algunas tardes de café, siempre recordaré. A un tren del metro que llegó, Estelas desapareció, de ellas nada quedó. Por eso siento ser casi de Monterrey. Por eso siento ser casi de Monterrey. iba a llegar el 96, cuando a Monterrey canté, para que recordara cómo estaba cuando llegué, aquellas calles que caminé, quedaron en la nada. Por eso siento ser casi de Monterrey. Por eso siento ser casi de Monterrey. Bueno, esto se llamó Casi de Monterrey. Nos pueden visitar en las redes sociales, ahí se encuentran estos temas y de paso ven la calendarización de los conciertos que tenemos en puerta. Y bueno, estamos de regreso aquí en el programa Ciencia y Humanismo. Querido, querida amiga Radio Escuche, ya acabamos de escuchar esta canción de Chinomex, Casi de Monterrey, que así se llamó también esta canción, Casi de Monterrey. Ahorita después de este bloque vamos a ponerle otra, el Guajolote, que bueno, también no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo. Tuve la oportunidad de pues tocar algunos 3, 4, 5 días ensayando aquí con estos músicos. Pero ahorita, en estos últimos días, desde este martes, miércoles que se aprobó en México DF el consumo, nada más y nada menos que, sí, Albeniz, así es, ya sé de lo que vas a hablar. Pues para darte un preámbulo, resulta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el miércoles precisamente el uso recreativo de la marihuana, que es una decisión considerada como histórica en el país, porque estamos hablando de que en 1933 aproximadamente se empezó el uso de la marihuana a penalizar en Inglaterra y en Estados Unidos y se fue homogeneizando para el resto de los países del globo. El fallo de los ministros, sin embargo, beneficia solo a 4 personas que promovieron un amparo contra la prohibición legal para sembrar y consumir su propia marihuana. Ahora, para que la sentencia de la Corte se extienda a todo el país, es decir, que no nada más esté en el Distrito Federal, es necesario que los ministros emitan el mismo veredicto en otros 4 casos, en condiciones prácticamente iguales a las de ahora. Entonces, resaltaron que la sentencia de este miércoles no ampara la comercialización de la droga. Si los beneficiados con el amparo violan esta disposición, pueden ser encarcelados y recibir una sentencia de hasta 25 años. En la cuenta de Twitter del presidente, de su tío Enrique Peña Nieto, dijo que su gobierno respeta y reconoce las decisiones de la SCJN, incluyendo la relacionada con uso recreativo de la marihuana. Ya sabe, ¿no? Nuestro presidente, entre comillas, apeguémonos a derecho. También dijo que el criterio de los ministerios abre el debate sobre la mejor regulación para inhibir el consumo de drogas y enfrentar el desafío que representa el narcotráfico. Es un tema que México ha impulsado en foros internacionales y pues estoy totalmente de acuerdo. Ahora, en cuanto a libertad personal, la propuesta fue presentada por el ministro Arturo Saldívar, quien señaló que existía una violación a los derechos de libertad de quienes promovieron el amparo. El proyecto, que obtuvo 4 votos contra 1 en la sesión de la Corte, se basa en la libertad de los ciudadanos a decidir sobre su cuerpo y lo que consumen. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Bueno, con respecto a la vía libre, diría yo, la luz verde, con respecto al consumo de la verde, justamente aprobado por la CNC. Ay, güey, la CNC es la del agua, güey, no, la de los jueces, güey. Ajá, sí. La Suprema Corte, bueno, de Justicia de la Nación. Ándale, corrígeme. Entonces yo pienso que pues eso es meramente libre albedrío, pero dado la justificación médica y los efectos que han comprobado por cuestiones científicas del uso del producto, en este caso de la hierba, pues habrá que acostumbrarse y adaptarse y sujetarse pues a lo que es ahora una ley que probablemente, bueno, como ahí dicen por ahí en la Biblia, para todos los creyentes de la Biblia, saludos al Chema González que anda por ahí, que dicen por ahí en Salmos, Proverbios, les voy a dar plantas para que las consuman, así dice, palabras más, palabras menos, parafraseando a la Biblia en el Antiguo Testamento. Y pues consumimos plantas de tomate, plantas de amaranto, plantas de piña, plantas de manzana, pero una planta que la satanizan por el hecho de alterar de alguna forma tu percepción de la realidad es ilegal, o era ilegal, bueno, todavía en algunos lados, pero ¿qué nos puede decir tú, Luis, al respecto? Pues prácticamente dicen que la prohibición, por eso mismo que estás diciendo, era moral, no científica, no justificada científicamente, más que nada moral. Por eso estaba prohibida. Entonces, científicamente, y una doctora dijo en un programa que vi, uh-huh, que jamás te va a dar, como dice cuando te comes mucho algo, como por ejemplo alcohol. Sobredosis. Que no vas o a dependencia. Tener sobredosis que no la llegas con la cannabis. Me han contado los que fuman, ¿verdad? Que pues sí, se ponen de alguna forma muy high, pero pues a final de cuentas es una planta y por ahí he leído que necesitarías fumarte cerca de 3,000 cigarros de marihuana en un solo día. En un día, en un solo día, como para que te pueda causar un daño crítico, sí, ¿no? Sí. Entonces, a fin de cuentas aquí tenemos la libertad acerca del propio cuerpo. Es decir, ¿cómo me van a prohibir consumir cerveza? Como en los años de Al Capone en Estados Unidos. Dicen, ahora te voy a prohibir el uso de esta planta, a lo mejor al rato en 5 o 10 años se les ocurre prohibir el bicarbonato de sodio porque resulta que te alcaliniza el cuerpo y que te quita el cáncer. Y que con eso te curas el cáncer. Y que con eso te curas el cáncer, que lo compras en una tienda a 10 pesos. Sí, sí. En lugar de las quimioterapias y las radioterapias que te cuestan miles de pesos y que además de los daños colaterales, pues ahí tienes pues tu cartera vacía, ¿no? Entonces nos vamos a ir con otra canción, el Guajolote. Chema, ¿querías agregar algo? Claro, yo vi un reportaje, hicieron un estudio científicos que la marihuana puede ser muy dañina, o sea que hace daño, cuando tienes 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, hasta los 22 años. ¿22 años de edad o 22 años de consumirla? 22 años de edad, puedes consumir. Eso, y ya no te pasa nada, porque tu cerebro está en... Ajá. O sea, tu cerebro está en formación, y si le echas cosas en esa edad, sí te hace daño. Bueno, definitivamente, al igual que otras sustancias como el tabaco, que es lo último casi lo que nos fumamos, excepto tabaco. Es el más dañino. Sí, es muy dañino. Y a final de cuentas, el hígado es el que viene también, pues, desdoblando lo que nos estás diciendo, los tóxicos que tienen los los cannabinoides de la cannabis sativa. Y pues sí, vamos ahorita a continuar con otra canción del Chinomex casi de Monterrey, el Guajolote, para pues venir al tercer bloque, a seguir platicando aquí con la banda, ¿no? Esta es En Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5 FM y regresamos. Continúa con nosotros. Esto es Ciencia y Humanismo. Vamos a continuar con una canción que versa de una calle de la Padre Mier de la Fama, Nuevo León, donde había unos campos de la sección 49. Aquí miro que hay gente con juventud acumulada como yo, entonces tal vez se acuerden, se llama el Guajolote, así quedó. Acabó la acción, solo la historia quedó de aquel barrio, de aquel cantón. Esto que cuento yo es porque sucedió, fue en un cantón de la Fama, Nuevo León. Era como un cuartel, era de José Manuel, este estaba en la Padre Miel. Era incondicional porque podía llegar por la mañana con la oscuridad. Todo era mágico, todo era fácil de solucionar. Todo era mágico, todo era fácil de solucionar. No había distinción para ningún cabrón, pues no había ratones ni cabezas de león. En ese cantón en el que Chema vivió, Rancho El Guajolote fue como lo llamó. Todo era mágico, todo era fácil de solucionar. Todo era mágico, fácil de solucionar. Pronto el tiempo pasó, de olvido lo cubrió, nada quedó de aquel barrio ni de aquel cantón. Pronto el tiempo pasó, de olvido lo cubrió, nada quedó de aquel barrio ni de aquel cabrón. Todo era mágico, todo era fácil de solucionar. Todo era mágico, todo era fácil de solucionar. Bueno, esto se llamó El Guajolote. Quienes conozcan la fama en Nueva York sabrán de lo que hablo. Si alguna vez les tocó jugar en los campos de la sección 49, y a continuación van a escuchar una canción que le escribió mi compadre La Gárgola. Él es... Y bueno, estamos de regreso aquí en Ciencia y Humanismo. Estamos aquí con el grupo Chinomex Casi de Monterrey, que va a estar el 27 de noviembre en El Escena, a las 8 de la noche, para que le caigan. Platicando pues acerca de esta nueva ley que se aprobó el miércoles. Y hay mucha banda como quiera ajena todavía al respecto. Sería un poco también difícil decir, oye, pues es que yo, ¿y qué es la marihuana? Pues obviamente todos sabemos lo que es, pero mucha gente la sataniza o piensa lo que quiere pensar porque lo escuchó de algún vecino, que es, bueno, no es más que una mezcla de hojas secas, que son flores, tallos y semillas del cáñamo, que es la cannabis sativa que les platicaba ahorita en el bloque pasado. Y esta planta pues contiene una sustancia química que altera la mente, llamada Delta 9 tetrahidrocannabinol, THC, y otros compuestos relacionados a este. Los extractos con un alto nivel de THC también se pueden derivar de la planta de cannabis. Y la droga pues ilícita más comúnmente usada en los Estados Unidos es la marihuana, aunque ya en muchos estados ya se ha aprobado y su uso se ha difundido entre pues mucha gente de todas las edades, de acuerdo con una encuesta anual sobre el uso de las drogas por estudiantes entre los grados de sexto y 12, o sea, sexto, primero, segundo y tercero de secundaria. La tasa del uso de marihuana se ha mantenido estable en los últimos años, después de haber incrementado constantemente en años previos. Sin embargo, el número de jóvenes que creen que el uso de la marihuana es nocivo ha disminuido. ¿Por qué? Porque se ha abierto la información, ya desde hace algunos años para acá, deja de satanizarse. A principios de los años 20... en Estados Unidos, los pues dueños de plantíos que contrataban mexicanos empezaron a notar que sus trabajadores mexicanos pues traían los ojos rojos, andaban muy relajados y le empezaron a a ofrecer a ellos mismos, a los dueños, ¿no? De que, oye, ¿qué onda, qué traes? No, pues, este cigarrito. Entonces los gringos empezaron a ver a los mexicanos acá muy raros, ¿no? Y, las esposas de los gringos que los veían fumar empezaron también a hacerla de tos, y por qué tú traes los ojos rojos, y por qué actúas así. Empezó a crecer la ola de desinformación hasta llegar a índices muy altos, en donde pues llegó hasta la Casa Blanca, ¿no? Se prohibió en 1933, 34, por ahí, en Inglaterra, en Estados Unidos, y se esparció por el mundo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la religión, con la iglesia? ¿Por qué dicen los católicos, cristianos, testigos de Jehová, mormones, etcétera, que es malo el consumo de esta planta? ¿Por qué creen ustedes que eso puede ser malo, el consumo de una planta? Chino. Bueno, hasta donde yo me ha tocado entender y leer, lo único que he leído en las Sagradas Escrituras es la mandrágora. Es una raíz. No he llegado a conocerla, pero me dicen que esa se usa. Sí, bueno, no, la mandrágora es una raíz que se le atribuyen efectos mágicos. Sin embargo, pues se ha comprobado que no tiene nada que ver. Eso nada más es, o sea, sí sirve para como herbolaria, para algunos remedios, pero no para que te pongas a alucinar. Pero, por ejemplo, el uso de la marihuana, el uso del peyote, que son plantas a final de cuentas, el uso de la datura inoxia, del toloache, de la trompeta de ángel, que son alucinógenos, que algunos tienen alcaloides, que otros tienen, bueno, la marihuana, cannabinoides. ¿Cuál sería lo bueno o lo malo? O sea, si tú fueras una de esas personas juezas en una iglesia, o que venga alguien contigo a confesarse, diga, padre, perdóneme, ¿por qué pecado he consumido marihuana? ¿Qué le dirías tú? Bueno, lo bueno es que no te tumba. Y lo malo es que... ¿Quién invitaste? Pues... aparentemente... bueno, eso puede ser. Aparentemente el consumo de la marihuana va a poder ser en lugares privados. O sea, no te vas a ir a algún antro o algún edificio de gobierno o en la plaza municipal a ponerte bien grifo, ¿no? O sea, lo que va a suceder es de que en tu casa, en alguna fiesta, en alguna reunión, en lugares privados, se va a permitir el uso, y tentativamente también cultivarla de 4 a 6 plantas probablemente, que todavía está ahí en veremos. Digamos que, o sea, ¿ustedes tienen hijos? Sí. De repente que te salgan con la de, oye, papá, pues es que yo estoy consumiendo esto, ¿es legal? ¿Qué piensas? No sabría cómo decirlo, ya que mis hijos ya se lograron. Tengo un hijo ingeniero, un hijo artista, que justamente en estos días iba a ir a Brasil, y no fue porque en Brasil hay muchos problemas sociales. Y según dicen, va a ser una recesión peor que la de 1930, y no está. Y tengo otra hija que pues ya es intelectual. Yo la preparé. Y la mayoría de los intelectuales por ahí dicen que son muy grifos, ¿eh? Bueno, ese es un juicio que... Digo, dicen. Pues no sé, es que es cuestión ahí ya de hacerlo, manejarlo de manera personalizada. Porque pues... todo mundo lo niega, ¿verdad? Pero pues nunca dicen que no. Nunca dicen que no. Dicen no está. Hablando de, se me antoja que nos vayamos con algo de Cártel de Santa, 4:20 de la madrugada, la hora adecuada, a cargo de El Babo y toda la banda ahí de Babilonia Music, aquí en Ciencia y Humanismo. ¿Van a estar con nosotros el siguiente bloque o ya están por irse? Cuando tú dispongas, man. Bueno, pues igual y estamos ahorita el último bloque despidiendo a Chinomex, a Luis Galindo y a Chema González, que están aquí con nosotros. Y pues esto se llama... ¿cómo se llama? Vámonos con Cártel de Santa. Desvelada por la noche. Desvelada por la noche. Vámonos con Cártel de Santa y regresamos. Yo, bien volvió loco. El grandote. Y el pelón, yeah. Con el hombre grande haciendo un desmadre. Qué mazón, compadre. Déjate cae, mono. Pinche bien mamalón. Que es un bel 100. A huevo. Agarra la onda.

que al momento de tú ingerirla tienes algún viaje que después te hablaremos de él. Entonces, la marihuana produce una reacción excesiva en las partes del cerebro que tienen estos receptores, ¿no? Y esta reacción es la que causa el sentirse, entre comillas, dopado. Y hablando de dopaje, habría aquí, en caso de autorizarse la marihuana, una doble moral en cuanto a las empresas que te hacen antidoping para entrar a trabajar. Dices, oye, pues, ¿para qué me des antidoping de eso? ¿Por qué no me contratas si salgo positivo en cannabinoides? Si se supone que ya es legal. Entonces, no sé si tengan algún comentario al respecto, si ya se nos van porque andan así como que ya comiendo para irse. Chino, Luis. Bueno, no, yo, porque el chino está comiendo, déjalo. Lleva como un año y medio noticia tras noticia tras noticia de que la cannabis está siendo más aceptada. Incluso fue cuando empezó en Estados Unidos, que fue Washington, Colorado. Colorado y no sé qué otro estado. Sí, Utah, sí, sí. ¿No fue, verdad? Sí, creo que fue Utah. Utah, no puede ser. Bueno, fueron esos dos y otro más. Y uno más. Que ahorita ya son 14 o 15 estados. Sí, de los de... cada vez más y no sí, pueden sí, ya sí. Con el paquete. Y entonces hoy fue una noticia novedosa hoy por parte de la Suprema Corte de Justicia, pero también hace unos días anteriores los papás de una niña aquí regiomontana que tiene una enfermedad así de epilepsia pudieron legalmente importar un medicamento a base de una sustancia de la cannabis, cannabidiol o algo así por el estilo, uh-huh. Que también ha sido, o sea, noticia tiene año y medio este asunto que ha sido, está en boca de todos el asunto. Que entonces, sí, bueno, sí leí hace unos días la noticia al respecto de esta niña, en donde fue un caso aprobado de marihuana con fines médicos, ¿no? Médicos. Y ahorita que ya se aprobó con fines recreativos. Lúdicos. Exacto, o sea, ya la raza va a decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a echarnos una guitarrada y un churro. Ya sin pues miedo a taparte sí. La boca, sí. Sin miedo a voltear a ver al otro y decir, shh, cállate, wey, te van a escuchar. Entonces... Ya no es tabú. Ya no es tabú. Todavía hay como bueno, quiera mucha banda que sí. Ahí lo trae de que, ay no, Jesús, María y José. Aquí, sí, Virgen Perpetua. Exacto, Jesús del Socorro, Jesús del Huerto. Virgen de la Macarena. Cuando pues en sus creencias realmente, solamente porque es ilegal desde sus generaciones para acá, las moralmente, satanizan. Moralmente, sí. Pero pues, en tiempos de nuestros bisabuelos y anteriormente, nada que ver, nunca se hablaba de eso como algo prohibido. Naturalmente se consumía desde hace miles de años. La pipa de la paz tiene algo de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Se ponían todos muy bien. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque se comprueba que no te hace una persona violenta, sino al contrario. Es como que te abres a las ideas de las otras personas, te pones en un mood más tranqui, más relax, y pues la puedes cotorrear más chido, me han contado la raza. Entonces... Chino, un dato quisiera decir. Ajá. A tus radioescuchas. Sí, ellos, sí, sí. Tú dijiste hace rato que nos estuviste acompañando algunas veces en unos ensayos. Ah, sí, pero sí. No dijiste en qué instrumento. ¿Tus radioescuchas saben? Ah, no, pues estuvimos, de hecho, estuve tocando la batería con ellos. Y toca muy bien la batería. Ah, muchas gracias, Luis. Igual y si me invitan por ahí en alguna que otra ocasión, si el pato se les enferma o algo, o si de repente se le subió mucho lo de la legalización. Pues ahí, o la bilirrubina, pues ahí me echan un grito, ¿no? Y el nombre de mi compadre Pato es Flavio Zamora. Flavio Zamora, que nos faltó aquí el día de hoy. Pero pues ahí lo vamos a estar viendo el 27 de noviembre. Sí, claro. ¿Se quieren despedir con algo? Sí, maestros, pues un saludote para toda la banda. Vayan, visítenos, escúchenos y dense un baño de rock and roll, urbano, regio. Chino, ¿y por qué mejor no, ya para despedirnos, aprovechando que aquí traemos una guitarra, por qué no nos tocas una rola que tú digas? Bueno, pues puede ser como la de mi compadre, man. Digo, la de Casi de Monterrey no, ni la del Guajolote tampoco, porque no, esas ya las, no, no, no, ya las pusimos. Esta se llama Gárgola, se la escribió a mi compadre, andaba... con una fémina que ya ni digo quién es, porque me dijeron, no lo digas. Aquí en vivo, en Ciencia y Humanismo. Pues ahí está, bien, así quedó hoy. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Chino? Gárgola. Gárgola es lo que sale del techo del agua cuando llueve. Era viernes y entramos a un bar. Era viernes y entramos a un bar. Nos pusimos a chupar. Nos pusimos hasta atrás. A media luz te miraba. Un 12 de noviembre del 99. entre rock and roll y una rusa la noticia llegó. Entre rock and roll y una rusa la noticia llegó. Ya se quedó por allá, ya no vendrá jamás, ya nunca volverá, ya no quiso volver para atrás. De rayones llegó, en la fama vivió, a Houston se marchó y por allá se quedó, pues ya no quiso volver para atrás, ya no quiso volver para atrás. Entre rock and roll y una rusa la noticia llegó. Entre rock and roll y una rusa la noticia llegó. Es una gárgola de esta mansión mundial. Es una gárgola de esta mansión mundial. Chema González le puso nombre a este ritmo: rock urbano. Y bueno, este fue Chinomex, casi, ya casi de Monterrey. Le faltan unos pocos años para ya ser completamente casi, región montano. Casi. Chino, Chema, Luis. Chino, muchas gracias por haber estado. El 6 de noviembre cumplo 42 años que pisé el reino Monterrey, Nuevo León. Es Toño, dijo el Moño. Y aquí lo vamos a estar celebrando con buena música, rock and roll, acá urbano. Chelas y a ver con qué más, ¿no? Lo que haga falta. Que todo lo que se tenga que tomar, que se tome, y lo que se tenga que quemar, que se queme. Les recordamos, o más bien les recordamos, les aviso que además de Ciencia y Humanismo, hemos abierto una sección, un grupo en Facebook que se llama México Lindo y Querido, entre paréntesis, Historia en Imágenes. Los invitamos a todos a que formen parte de este grupo para que compartan, pues, ya sea fotografías, reseñas, datos, links o lo que gusten al respecto de la historia de México. Abarcamos desde los primeros pobladores, pasando por la conquista, la independencia, la revolución, hasta la época moderna. Y pues bueno, esta ha sido una producción más de Ciencia y Humanismo, a través de Radio UDEM 90.5 FM, de la radio en Monterrey. Yo soy Albeniz y te quiero preguntar, antes de irme, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Fiesta al 100, algo bien, pa'l DJ, every day, every night, bien, bien high, aquí sí hay. Soy adicto a la seducción, me gusta hablarles bien sucio, tu vato será mi socio, soy un hombre de negocios, mío, mío, tuyo prestas, pa' gustarte y no te cuesta, mejor que ni hagas preguntas, porque no va a haber respuesta. Pongo muestra, yo colabo, Babilonia está pesado, tonelados y chapeado, oro puro mexicano. Como el agua los apago, como el fuego las caliento, algo fresco como el viento, y en la tierra los entierro. Raja fierro, cargo fierros, pinche perro pa' las perras, el cabrón que los altera, mis tatuajes calaveras.